Esto es Reventón FM. Comenzamos con Bohemia en vivo. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Hola, soy Naomi 007 y escucho Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Bye. Cada día de lluvia tiene... Bienvenidos, gente amiga, una vez más. Es el inicio y hay que atarse los zapatos, un par de alas. Escapen de este tiempo y por un rato logren ver que las horas no se pierden, que la vida no se acaba. Las guitarras ya se encienden y la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien. Y pasarnos bien el rato. Hola, bienvenidos. Como pueden ver, no hay más entre ustedes y nosotros. La canción está despierta, habla, salta, juega y lleva puesta la verdad, porque solo así se atreve a ser aliada y compañera. Las guitarras ya se encienden y la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato. Y cuando nos llegue ese momento de partir, no tendremos más que agradecer tan noble gesto. Este par de locos ya libraron la ocasión y fue solo por ti. Bienvenido a nuestro encuentro. Bienvenido a nuestro encuentro. Bienvenidos, gente amiga, una vez más. Es el inicio y hay que atarse a los zapatos un par de alas. Escapen de este tiempo y por un rato logren ver que la vida no se pierde, que las horas no se acaban. Las guitarras ya se encienden y la voz cantará y hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien. Y pasarnos bien, y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato. Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Banda de Reventón FM. Porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este programa número 11 de hoy, 6 de septiembre del año 2022 o 2022. Sean todos de verdad bienvenidos, como con la canción que empezamos el día de hoy. Empezamos con una rolita que se llamaba Hola, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a empezar por saludar a toda la gente que ya está conectada desde hace rato. Saluditos para nuestra administradora Kairis, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por cedernos este espacio, gracias por darnos la oportunidad de estar transmitiendo para todos y todas nuestros amigos y amigas de este mundito, de esta gran comunidad de aquí, de esta Radio Reventón FM. De igual manera, saludos para Rubén Kruger, para Juan Manuel Garcideñas, que ya se conectó, Alejandro Rodríguez, Claudita Esparza también está ya conectada, Gilo Flores, mi hermano del alma Víctor Alfredo, Marisol Laguna también saluditos, saludos también para La Güera, para Hugo Flores, para el tenor, este gran voz como es Jorge González, saludos a Steffi y también por supuesto para Chin Chin Burgers, que nos hacen el favor de aquí darnos nuestra dotación de hamburguesas gratis, porque están muy ricas, de verdad. Ya Juanita las probó y no puede negar que están riquísimas. Saludos para Joel Rodríguez Lara también, saludos para Francisco Olivares. Bueno, saludos también a Maggie, a la tía Terrines, que está en controles, que está checando que todo esto salga bien al aire. Gracias por estar aquí, Maggie. Pues bueno, vamos, hoy como ya vimos el promo que mandamos y que hemos estado promocionando también en nuestras redes sociales, hoy tenemos lo mejor de las 10 primeras bohemias que hemos tenido a lo largo de estos 2 meses y medio. Y pues hemos escogido una de las, hoy ya tenemos 27 cantantes, 27 artistas. Pues bueno, escogimos un tema de cada uno de ellos y hoy los vamos a repetir, esperando les traiga buenos recuerdos, esperando recuerden cómo fueron nuestras primeras bohemias, que batallamos, pero finalmente seguimos aquí al aire. Originalmente iba a ser un proyecto solamente de 1 o 2 programas, no más, pero lo que son las cosas, cómo ha cambiado todo esto, que ya seguimos, vamos en el programa 11, y eso nos da mucho gusto, nos da ánimos para continuar y estamos dando de qué hablar. Hemos tenido de verdad excelentes audiencias, hemos batido pues los récords o los registros de aquí de nuestra radio, hemos tenido las mejores audiencias de esta radio y eso nos da pie a presentar cosas mejores cada vez. Y bueno, como hemos dicho siempre, anímense, manden sus audios, de verdad los vamos a programar. No tengan duda de eso, los vamos a programar porque de eso se trata, capturar el espíritu de la bohemia, cómo la viven, cómo la disfrutan. Y pues bueno, nos comparten, aunque sea con una canción, con 2 canciones que nos envían de sus bohemias, nos comparten ese sentimiento que vivieron en su momento cuando se grabó y que de verdad nos gusta transmitir. Pues vamos a enviar más saludos también a la gente que está más conectándose también. Francisco Olivares, creo que lo mencioné. Chago también, hola Chago, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, les voy a hacer un recordatorio rápido. Si se les va la señal o no escuchan nada, pues refresquen la página o simplemente se salen de ella y vuelven a entrar. Estamos de verdad haciendo pruebas todavía con nuestro servidor que está en mantenimiento, pero bueno, vamos con este programa que ha salido de lo más padre. Vamos a enviar también saludos a todos los programadores, locutores y DJs que conforman esta gran radio que es Reventón FM, como son Lili Sang, Lucy in the Sky, Kruger, Scorpio, Blue y un servidor, quienes de verdad nos encanta estar acá con ustedes y de verdad le programamos una variedad grandísima de géneros y estelares programas. En el siguiente bloque les diré de qué se trata, pero bueno, creo que ya están siguiendo la huella. Pues bueno, les voy a, como dijimos antes, vamos a tener hoy un programa especial que se llama Bohemia en Vivo 11, lo mejor de nuestras primeras 10 bohemias. Y pues bueno, para comenzar, vamos con este tema de Chema Flores, José María Flores, que se llama Solamente Una Vez. Él estuvo aquí por primera vez en el programa, en nuestra edición número 6. Luego viene Graciela Durán Aguilar con Estoy Pensando en Ti. Ella estuvo presente a partir del programa número 8. Caminito, en voz de Toñita Bueno. Ella recién la semana pasada estuvo con nosotros en el programa 10. Enseguida viene este gran tenor que es Jorge González. Él estuvo a partir del programa 4 y lo hemos estado transmitiendo con muchísimo gusto aquí con su voz excelsa. Con este tema que de verdad, cómo pegó, mucha gente le gustó, que es Granada. Y vamos a cerrar el bloque con Para Ti Sería, con Denise Laguna y Tony Avilés. Ellos también hicieron su primera aparición hasta el programa pasado, que fue nuestro programa 10. Pues vemos a todos, a toda la gente que nos está escuchando de diferentes partes, tanto del país como del extranjero. Saludos a Cancún, a León, a Pachuca, saludos a Querétaro, a San Luis Potosí, aquí por supuesto en Irapuato, Guanajuato, saludos hasta Tepic, donde se encuentra este virtuoso de la guitarra que es nuestro amigo Juan Manuel Garcideñas. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con esto que hemos preparado con mucho cariño y con muchísimo gusto para ustedes. Esto es Reventón FM, la radio más reventada de todo. Hermosa que una vieja canción. Esto es la Bohemia un ambiente alegre y relajado, en el cual podemos disfrutar con amigos de la música, las canciones, los poemas, las anécdotas, nos hacen recordar algo que hayamos dado por olvidado. Hoy en esta noche nuestro gran amigo Terris Ferris nos llevará por ese camino de Bohemia. Así que celebremos juntos este magno evento. Gracias. Interactuar con ustedes, diferentes diálogos, géneros musicales, claro, con el mismo gusto por la música. Desde que yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos, caminito a que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos, caminito a Dios. Gusto por la música me nació justamente con mis papás, porque ellos cantaban, en paz descansen, ¿verdad? Mi papá tocaba la guitarra, el piano, el acordeón, cantaba canciones vernáculas, boleros, de gusto. Y mi mamá pues cantaba también melodías pues de María Grieber, tenía una voz muy bonita. Y pues ahora tengo hermanos que cantan también precioso, nomás que andan muy ocupados, ¿verdad? Los estoy convenciendo de que nos aporten algo, pero pues ya próximamente se están animando. Y realmente pues continué cantando en el coro del colegio, de la escuela, desde primaria. Me escogían para cantar inclusive en eventos. Y ya posteriormente continuamos, ¿verdad?, a diferentes niveles de los colegios. Pues seguimos cantando y que también pues en fiestas cantábamos juntos los hermanos, así como un coro, ¿verdad? Y pues ya si no, porque pues somos 15 de familia, y cuando nos reuníamos los puros hermanos, hombres, hacíamos un coro muy bonito, ¿verdad? Y pues realmente ahora que hacemos bohemias familiares, se hacen verbenas, pero fenomenales, definitivamente. Y pues realmente continuamos cantando, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí es una cualidad que va de la mano con muy buen oído, y pues de ahí empezar a afinarse. Y gracias a Dios que pues tiene uno la voz para poder modular. Y hasta la fecha yo continúo con clases. Yo tengo maestro que me sigue entrenando, ensayando y educando, porque la voz hay que conservarla y tener cuidados, hay que tener cuidados con la garganta. Y desde entonces, justamente por eso me gusta la música. Así es. Y muchas gracias por permitirme expresar, ¿verdad?, mi sentir y pues platicar esta experiencia. Un abrazo. me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que tú decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día. No sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, me sientas y me excluyes, siento encima. Sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día. No sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Voy a tu encuentro, es lo más importante. Tan distantes, que lo quiero entre nosotros dos, no lo confundí jamás. A tus pensamientos rozándome, hasta el pasado se rinde al presente. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Canción del elegido. Queridos amigos, estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció este primer bloque que tuvimos? Es verdad, estuvo padrísimo toda la variedad y de géneros que tuvimos. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar más saludos a gente que ya está escribiendo aquí. Saludos para Taira Denise, Delia Gallardo, también saluditos. Saludos, hace rato que fuimos a Pachuca. Saludos a Nora Martínez, que nos está escuchando y que nos solicitó una canción. Y claro que sí, la tenemos también aquí. Con gusto la vamos a complacer, señora Nora, de verdad. Qué bueno, de eso se trata. De esto se trata, de que escuchen lo que ustedes gusten y deseen. Recordándoles que estamos haciendo un programa especial hoy, que es lo mejor de lo que hicimos en los 10 programas pasados. Escogimos a lo que a nuestro parecer fue lo mejor que se presentó, claro, sin demeritar lo demás. Y pues bueno, también recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos nuestros programas estelares y pues de verdad es un buen motivo, muy buena excusa para escuchar la radio en cualquier parte, ya sea en el coche o si van al banco, si van al mandado, si van a correr, si van a hacer ejercicio. De verdad es muy buen pretexto para escuchar la radio que de verdad tenemos. Vamos a enviar saludos también grandes a nuestro estimado y querido tocayo Cocoleto, que ya por ahí escucharon su saludo, ¿sí? Lo dijo hace poquito, y también escuchamos a la señora Nora Martínez, que nos dio nuestro saludo. Saludos para Fátima, que está por acá. Pues bueno, todos los lunes tenemos a loquero más famoso de Irapuato, como es Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger. Todos los lunes a partir de las 7 hasta las 9 de la noche, en este programa él presenta a sus pacientes más destacados de este manicomio que se llama Mundo, de este mundo del rock. Los martes, como ya se hizo una buena costumbre, tenemos el programa de estelar de hoy, que es Bohemia en Vivo, donde presentamos a los mejores exponentes, mejores intérpretes, tanto locales, regionales y nacionales, de todo este país también, yo, que es México. Pero también tenemos gente que nos ha mandado sus audios, como de Wisconsin, como el señor Alfredo Sandoval. Aquí tienen muy buen motivo para pasar una rica noche de bohemia. Todos los martes a partir de las 8 de la noche hasta pasadita de las 10 de la noche tenemos nuestro programa. Los jueves tenemos a Soundcheck a partir de las 7 de la noche hasta las 9, conducido por el genial Blue, donde él presenta datos interesantes, anécdotas, rarezas, tanto de la música en español como en inglés, en francés, en alemán, en otros idiomas. De verdad, imperdible programa. Los sábados tenemos desde Monterrey, Nuevo León, a Lili San, a partir de las 7 de la noche con su programa 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo, puede pasar. Este programa es muy versátil, ya que ella presenta música desde estudiantina, rondallas, boleros, salsa, mambo, música del mundo, de verdad, flamenco. Imperdible programa de Lili San. Y los domingos, para cerrar semana, tenemos Blast from the Past by Request, donde presentaremos los clásicos de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90, en los géneros de rock, heavy metal, rock progresivo, jazz, blues, country, música disco, power ballads. De verdad, un programa que deberían escuchar. Pues bueno, vamos a con nuestro siguiente bloquecito también, algo que estoy seguro les va a gustar. La primera canción que viene, esta es una canción bonus, es un bonus track a petición de Nora Martínez, que nos la solicitó. Esto que viene es algo del gran tenor que se llama Jorge González y nos va a interpretar Bésame Mucho. Excelente, excelente canción, excelente selección, Nora. Y pues bueno, enseguida de ella viene... Perdón, se me perdió mi guía aquí del SAM. Viene algo de Juan José Hernández, o mejor conocido como Juanjo. Esa canción de Silvio Rodríguez que se llama Pequeña Serenata Diurna. Juanjo, él es de los inauguradores, se puede decir de esta manera, de este Bohemia en Vivo. Él ha estado presente desde el programa número 1. Enseguida viene desde Wisconsin, desde Lake Geneva, viene el señor Alfredo Sandoval con una canción de su autoría que se llama Mi Amante Fiel. Enseguida, desde aquí de Irapuato, Guanajuato, viene el gran Chavita Aguilar, Salvador Aguilar, con esta rolita de Alejandro Filio que se llama Sin la Luna. Bueno, se me olvidó decirles que el señor Alfredo Sandoval ha estado presente en estos programas desde el programa número 3. Salvador Aguilar desde el programa número 2. Luego viene esta bella voz como es Claudia Esparza, con esta rolita que se llama Cómo han pasado los años. Ella nos ha acompañado desde nuestro programa 3, que ha hecho aparición aquí en los programas. Enseguida viene este chico, de verdad talentoso, es un chico de 15 años, 16 años, él se llama Josías Padilla, con esta canción también de su autoría que se llama Estaciones. Él ha estado presente en nuestras bohemias desde el programa número 2. Y para cerrar el bloque, tenemos desde Guadalajara, Jalisco, a nuestra queridísima amiga Cristina López, quien ha estado presente desde el programa 4, con esta canción de Ha-Ash que se llama ¿Qué hago yo? Pues amigos, yo soy Terry Ferris, espero estén disfrutando de esta bohemia que hoy estamos presentando. Déjenos sus comentarios allí en el chat. Díganle qué tal está pareciendo este recuento de los primeros 10 programas. Por favor, escríbanos, díganos qué sienten, cómo lo están disfrutando, qué están haciendo, si lo están acompañando con un cafecito, con un vinito tinto, inclusive con, no sé, con una pizza, con no sé, algo de cena. Díganos, por favor, cómo lo están disfrutando este recuento de los daños, ¿no es cierto? Con este recuento de nuestras 10 primeras bohemias. Pues yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la web. Gracias, de verdad, gracias por su cariño, gracias porque nos acompañan. Es un honor estar con ustedes. Y pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Lo mejor de los primeros 10 programas. La última vez. instante. Soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra al hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por ese día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por ese día los muertos de mi felicidad. Poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra al hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por ese día los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por ese día los muertos de mi felicidad. A todos mis amigos de Bohemia en Vivo, les mando un cordial saludo desde acá de Wisconsin. Mi gusto por la música, por el canto, siempre ha sido. Yo recuerdo que desde muy niño, cuando iba al campo con mi papá, yo me gustaba ya cantar. Hacía lo que los pajaritos, me subía arriba de un árbol y ahí le daba gas. Cantaba todo a toda mi fuerza. Y así yo creo que de esa manera fui desarrollando algo de mi voz. La composición, pues Dios me la dio. Dios me dio ese talento, porque yo sí creo que es obra de Dios. Aprendí a quererte como tú mereces, con todas las fuerzas que el alma me da, porque tú me diste amor y ternura. Amor y ternura yo te voy a dar. Doy gracias al cielo por haberme dado una compañera como lo eres tú, siempre fiel amiga, siempre fiel amante. Me entregas tu vida sin poner condición. Esposa querida, que Dios te bendiga por haberme dado la felicidad. Si por mí dejaste lo que más querías, yo voy a entregarme a ti sin condición. Por ser como eres, por ser como fuiste, por tantas virtudes que Dios puso en ti, por eso te quiero, esposa querida. Por eso me entrego a ti sin condición. Eres en mi vida, ya hay esperanza, amor y alegría de mi corazón. Dios te envió del cielo para ser mi esposa. Me entregas tu vida sin poner condición. Esposa querida, que Dios te bendiga por haberme dado la felicidad. Si por mí dejaste lo que más querías, yo voy a entregarme a ti sin condición. Hola, muy buenas noches, soy Kairis. La bohemia para mí es nostalgia, amor, paz, música relajante, me trae lindos recuerdos y es música que transporta a lo más bello de nuestro ser. Reciban un abrazo con mucho cariño desde mi corazón. Esparza Maldonado. La música en mi vida está desde mi abuelo Cuco Esparza integrante de la banda municipal del estado de Zacatecas. Mi padre, Cuco Esparza, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. Mi madre cantaba hermoso y de ella yo creo la escuchaba desde que estaba en el vientre. El hermano de mi padre, mi tío Rosalio Esparza, tenía la Orquesta de los Melódicos del Pacífico. Ahí fue donde yo conocí al maestro Juan Manuel Garcidueñas, amiguísimo de mis hermanos y amigo mío, casi mi hermano. Pero el gusto por la música lo encontré cuando conocí a una niña que cantaba precioso, Juanita Laguna Bueno. Su padre, don Víctor Alfredo Laguna Tavares, cantaba hermoso. Yo lo escuchaba cuando iba a visitar a mi amiga. Lo mejor de todo fue cuando el papá de Juanita nos apoyó para concursar en Juguemos a Cantar y al año siguiente a Ídolos del Futuro. Gracias a que me encontré en mi camino, esta familia talentosa fue... Josías y yo empecé a estudiar música desde como los 7 años. Debido a que era un poco inquieto de niño, mis papás me metieron en una escuela de música y ahí fue donde aprendí pues como lo básico de la música, el solfeo, y aprendí a tocar el chelo. Pero yo, a mí siempre me gustaba más la música popular que la clásica, que era la que me enseñaban, y era por la letra. Me gustaba mucho la letra de las canciones y me gustaban artistas como Adele, como los Beatles, desde muy chico. Y pues fue así como empezó mi amor por la música de verdad. Y yo trataba de tocar estas canciones en el cello, pero como que no era lo mismo, porque sí podía tocar la melodía muy bonita y todo, pero como que no expresaba las palabras. Y fue así como empezó ese interés en mí por la música. Y hace como 3 o 4 años fue que me empezó a interesar mucho escribir mis propias canciones. Y empecé a hacerlo, pero como que me sentí un poco inseguro de cantarlas porque sentía que no sabía mucho. Entonces hace como un año me metí en clases de canto y pues es lo que me encanta hacer, la verdad. Entonces me encanta escribir canciones. Saludos a todos. Pues mi gusto por cantar creo que lo descubrí por ahí de la pubertad, adolescencia, donde incluso escribí algunas canciones. Claro, nada se publicó, nada se lanzó, porque nunca me he dedicado a esto de manera profesional, pero a partir de ahí sí recuerdo ese gusto. De en adelante se vinieron pues pertenecer a coros, practicar mucho en karaokes, participar incluso en obras de teatro musicales, en teatro incluyente y así en donde se pueda, porque pues me gusta bastante. Gracias. Entre

Saluditos hasta Salamanca para nuestro buen amigo, compañero, pero gran, gran persona, nuestro gran y estimado Gilberto Ramírez de antes, que de verdad, qué bueno que estás por acá, mi hermano, qué bueno, espero que estés en este programa. Saluditos a alguien que se llama Ozzy, no sabemos si es él o es ella, pero pues sé bienvenido, gracias. También tenemos saludos hasta Guayaquil, Ecuador, que nos están escuchando por allá. Saluditos a don Alfredo Sandoval, que ya escuchamos esta canción suya que se llama Mi Amante Fiel, dedicada a su esposa. Gracias, don Alfredo, por estar acá en sintonía. Qué bueno que nos escucha, que nos sigue la huella. Y es un honor tenerlo por acá, que nos comparta su arte y su talento. De verdad, siempre, siempre bienvenido. Saludos a Ángeles Mojarás. Saluditos también para el señor Sentimiento, que se acaba de conectar, a Luis Gerardo Mosqueda. Saludos, mi estimado Luis, te conectaste justo a tiempo y ya vas a saber por qué. Pues vamos a enviar más saludos, si están escuchándonos y quieren que nos mandemos un saludo, pues escríbanos acá en el chat que tenemos acá en www.reventonfm.com. Es muy buena oportunidad para saludar a sus amigos, hacer nuevos amigos, inclusive decirnos qué es lo que quieren escuchar, qué solicitan, qué está presente este programa. Pues saludos también para mi tocayo Jorge Moreno, que se encuentra en León, Guanajuato. Saludos para mi hermano Américo, que está también escuchándonos. Mi hermano Salvador, que ayer tuvo un episodio muy fuerte, pero afortunadamente ya está recuperándose. Carnal, recupérate, mucho ánimo, y sabes que estamos contigo. Saludos a mi hija Steffi, que también está escuchándonos. Saludos para Lucy Horta, para mi brother Tomás Prieto. Saludos para Gonzalo Hernández, que nos habló hoy, lo invitamos. Gonzo, mi querido Gonzo, saludito. Saludos también para mi compadre Pepe Flores, para nuestro querido amigo Sergio Mar Berumen Chávez allá en León, para Rosy Harto en la Ciudad de México, para nuestra gente que también vive en León, como Pepe Morales, Pedro Rodríguez, Pepe Aguado, ¿quién más está? Neto García Márquez. Saludos también a nuestro estimado amigo y de verdad querido y recordado de muchos años, compañeros en la Salle, nuestro estimado Chichín Pantoja. Saludos para Margarita Hernández, para Marco Velázquez, para Marisela Rodríguez, que nos escucha en la Ciudad de México. Para Lauro Losco, para Laro, para Janet Cortés y su esposo Nacho Grajera, que nos escuchan allá en San Luis Potosí. Saludos a Querétaro, para Javier y para Patti. Saludos a Eric Montero, a Cintia Cárdenas en León, a mi comadre Marisela, hasta el norte de Carolina, para mi cuñado Chava Navarrete, a Chago por supuesto, para Clau Kruger, para mi estimado amigo Héctor Alonso Romero, conocido como Chetos allá en San Pacho. Saludos hasta McAllen, Texas, para nuestro querido amigo Bobby de La Tejera. Y pues Chavita Aguilar también, saludos, gracias por estar en sintonía, de verdad qué padre que estén por acá. Y pues bueno, vamos con el siguiente bloque. Como ya lo mencionamos, viene muy bueno este bloque. Y pues vamos a empezar con este gran personaje conocido como el señor Sentimiento, nuestro querido amigo Luis Gerardo Mosqueda, que nos ha compartido también su talento, su arte. Y él empezó que nos compartió sus canciones a partir del programa número 2. Él estuvo aquí presente y nos va a interpretar esto que se llama La Noche de mi Mar. Enseguida viene este virtuoso, este señor de la guitarra, de verdad un lujo escucharlo, el señor Juan Manuel Garcidueñas, con este tema del gran Carlos Santana, esto que se llama Europa. Juan Manuel nos empezó a compartir su talento, su arte, a partir del programa 5. Luego viene este gran dueto conformado tanto por Mariel Vivanco y Carlos Vivanco. Ellos son de los que abrieron brecha para este programa. Desde el programa 1 han estado aquí con nosotros con este tema que se llama O qué será, qué será. Luego enseguida viene una parte fundamental de este programa, como es Juanita Laguna, que también desde el programa 1 ha estado presente con nosotros. Ella nos va a interpretar La Casa del Sol Naciente. Y vamos a cerrar este bloque con algo de Martita Chagoya, o Marta Soñadora, como se hace ella llamar, con esta canción de Mecano que se llama Me Cuesta Tanto Olvidarte. Ella también, a partir del programa 4, ha sido una asidua, una continua artista de este programa de Bohemia en Vivo. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con este tercer bloque, esperando sea de verdad de su agrado. Háganos saber sus comentarios. Ahí están escribiendo todos los que están escribiendo, de verdad, qué padre que escriban por acá. Pues bueno, esto es Bohemia en Vivo número 11, edición especial de lo mejor de los 10 primeros programas de estos 2 meses y medio en que hemos estado al aire. Gracias de verdad por la preferencia, gracias por el apoyo, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos ayudan. Qué bueno, de verdad, qué bueno que siguen apoyando este gran y bello proyecto que hemos hecho para y por ustedes. Continuamos, yo soy Terry Ferris y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y a lo mejor voy a ser muy breve porque el tiempo apremia, pero yo crecí con unos padres con una voz maravillosa. Yo me acuerdo que mi papá, su voz era idéntica a un artista que se llama Marco Antonio Vázquez. Era un deleite para mí. Yo no recuerdo si alguna vez practiqué. Lo que sí recuerdo es que llegando a la secundaria recibo la invitación, o recibimos todos los compañeros del salón la invitación para ser parte del grupo musical o del coro. Y ahí fue la primera vez que yo me animé a cantar en público. Ya se imaginarán, parecía yo borreguito tratando de cantar. Pero mi maestro, pues yo creo que vio algo en mí, que me dijo, vente, te vamos a perfeccionar. A partir de ahí, con la ayuda de mi maestro de secundaria de música, empecé a descubrir que podía hacer cosas buenas, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empecé a encontrarle todavía más cariño, todavía más amor por la cantada. Nunca me he dedicado a cantar de manera profesional, es algo que siempre rehuí, no les sé explicar por qué, pero en cada oportunidad que había, en cada fiesta, en bares donde a veces me invitaban, en karaokes, pues siempre fue algo maravilloso y sigue siendo algo maravilloso. El cantar para mí me saca muchas cosas, buenas o malas, sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, y pues créanme que es un verdadero placer compartir esta noche aquí con ustedes. Les agradezco infinitamente y a todos ustedes los bendigo desde el fondo de mi corazón. Quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Así lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste yo te hubiera dicho, no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Juan Manuel Garcidueñas Sierra. Yo inicié en la música en la Casa de la Cultura a los 13 años de edad. Mi madre me inscribió con el maestro Mauricio Ponce Monteros en guitarra clásica y el maestro Monzón Huerta, Alfredo Monzón Huerta, en guitarra popular. Y de ahí me trasladé, estaba yo en la preparatoria de León y también al mismo tiempo cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la Casa de la Cultura en las tardes, en música, y en la secundaria me dio un gran maestro también, mi maestro, Rosalío Esparza, un gran maestro que le debo mucho a él. Luego después me fui a la Escuela Superior de Música del padre Silvino Robles, estudiar el bachillerato en la prepa de León y al mismo tiempo estudiaba solfeo y estudiaba música en la Escuela Superior de Música. Padre Silvino en la calle Altamirano, y así mismo en las noches me escapaba mi mamá y me iba con los tríos de la Reforma a aprender de quinto de trío y todo, y me enseñaron, aunque no querían, porque eran solamente solo hijos de ellos, pero me ayudaron y sí me enseñaron. Y luego después de ahí ya me empecé a tocar con muchos grupos musicales, Nota 77, estuve tocando también con un grupo con el grupo Chuy Núñez y sus Classics, con el maestro Rosalía Esparza. Empecé en la secundaria tocando en su grupo. El primero que me dio la oportunidad de tocar fue el maestro Rosalía Esparza, en los Melódicos del Pacífico. Después estuve con el grupo Israel, después estuve también con Chuy Núñez en los Classics, estuve con Nota 77, estuve con la banda Steel, el cual yo formé, y yo escribía la música para los metales. Y también después de ahí, pues ya me fui a México, al Conservatorio Nacional de Música, a la UNAM, a la Nacional de Música, y ahí, para costear mis estudios con lo que me daba mi madre, pues yo me puse a tocar con varios artistas, pues trabajé con Eugenia León, trabajé con Lupe D'Alessio, trabajé con Enrique Guzmán, con Hermanos Carrión, con Rebeldes del Rock, trabajé también pues con Lupe Pineda, ya había dicho, trabajé con Lupe Pineda, trabajé con varios artistas, y estaba afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Música. En ese tiempo era el secretario Benny Rey, y de ahí en más, pues ya me vine yo aquí a la ciudad de Tepic, Nayarit, donde tengo un taller de reparación de instrumentos musicales, así como que también hago arreglos para varias agrupaciones, toco con varios grupos y trabajo de clases de música en preescolar y primaria. Y así lo hacemos, tengo algunos particulares en casa también, y pues lo mío, pues me gusta el jazz, el blues, el bossa, la música romántica de tríos, me gusta todo lo popular, soy un guitarrista versátil, también canto y hago muchas cositas por ahí. Y pues estoy a sus órdenes, mi estimado Epino, y gracias por darnos la gran oportunidad, amigo, nuestro Alan Freed, eres Terris Ferris, Jorge Américo, el Alan Freed y nuestro guía espiritual. También trabajé con el grupo Las Manos, y Víctor Alfredo tenía una cafetería y yo lo acompañaba ahí. que esta canción, por una u otra cosa, no nos animamos a tocarla. Pero hoy le vamos a perder el miedo. Ahí va. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que encendiendo vela en los callejones, que están hablando alto los bodegones, gritan en el mercado, gritan con certeza, es la naturaleza, qué será, no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que curan los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar. Y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se habrán de zafar, y todos los vecinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno los bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Juanita Laguna, y quiero compartirles que yo descubrí mi gusto por cantar a los 4 años. Fui influenciada por mi abuelo Alfonso Salazar, que era el que me ponía ahí a cantar y a bailar. Tuve una infancia muy peculiar, ya que mi papá es un gran cantante. Le gustaba mucho la música, en aquel entonces él cantaba y lo sigue haciendo de una forma hermosa. Él es Víctor Alfredo Laguna, y a su lado me tocó andar y cantar en muchos de los cafés cantantes de la ciudad. Entonces yo crecí entre sus amigos, que eran parte muy cercana a él y pues a la casa, ¿no? Entre ellos Carlos Salvador, Juanjo, Jorge Américo, José Miguel, Carlos Vivanco, el maestro Garcidueñas, el maestro Pepe, y recuerdo con mucho cariño a mi querido amigo Charlie Funes. Cuando éramos pequeñitos, mi papá nos traía cantando a mí y a mis hermanos en los festivales, en ferias, en el Teatro del Pueblo, bueno, por todas partes. Después tuve la fortuna de conocer a mi querida amiga Claudia Esparza y con ella canté a dueto por algunos años. Juntas tuvimos la oportunidad de participar en algunos de los programas de talento infantiles de aquella época. Y aunque actualmente ya no me dedico a cantar de forma profesional, solo lo hago por hobby, pero lo disfruto enormemente y creo que nunca dejaré de hacerlo porque es parte de mí, parte de mi esencia y seguirlo haciendo. La música llegó a mí. La música me eligió. Yo recuerdo muy chiquita, 5 o 6 años, escuchaba las canciones que pasaban en la radio, me gustaba tararearlas, me gustaba seguir la melodía, la letra, vamos, y vi que le atinaba a las notas. Yo siempre lo he dicho, amo mi don. Amo compartir esto hermoso que tengo, este don maravilloso que no solo invade mi voz invade mi alma, mi espíritu, me llena de mucha paz, de mucha tranquilidad. Al momento de interpretar, me llena esa esencia de lo que es la música. No es como yo llegué a la música. Es agradecer que la música haya llegado. Steffi, disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son las 9:44, tiempo central de México. Todavía tenemos programa para rato, así que no se nos desesperen. Gracias por continuar en sintonía. Qué bueno que están por acá. Ya estamos leyendo todo lo que están escribiendo ahí en el chat. El maestro Esparza lo está recordando, Juan Manuel y también Claudia. Bueno, está bonito el chat ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene enseguida. viene nuestro siguiente bloque, que también es de lo mejor de las 10 primeras bohemias que hemos tenido a lo largo de estos 2 meses y medio. Y esto que viene es algo de Denise Rodríguez. Ella hizo su presentación aquí en el programa 10. Está recién desempacada. Con este tema que se llama Simplemente Amigos. Luego viene Carlitos Salvador con este tema de Álvaro Carrillo que se llama Luz de Luna. Carlos, él desde el primer programa está presente. Luego enseguida viene Maggie, o conocida como la tía Terrines, y quien está a cargo de controles, con este tema que se llama Por Amarte Así. También Maggie está desde el primer programa que tuvimos aquí. Y vamos a cerrar este bloque con esta rolita de Eric Clapton, esto que se llama Tears in Heaven, o Lágrimas en el Cielo, con el gran Mau Velázquez, mejor conocido como Kruger. Aquí lo conocen así en el mundito. Él es uno de nuestros locutores y que también tiene su programa estelar, que es el Manicomio Kruger. Él empezó a estar aquí presente en esta bohemia en vivo a partir del programa número 2. Pues amigos, esperando de verdad que estén disfrutando de este programa especial. Todavía queda este bloque y otro más, es el penúltimo bloque. No se despeguen, síganos diciendo cómo están pasando este programa, si están recordando estos temas que ya los tocamos las primeras veces. Como les digo, todo esto son algo que ya tocamos en emisiones anteriores y que hoy, como a manera de reconocimiento, estamos recordando lo que ya vivimos en bohemias pasadas. Pues bueno, quédense con este cuarto bloque, esperando sea de su agrado. Gracias a todos los que están escribiendo allí en el chat, como es Marta Chagoya, como es Juanita Laguna, Luis Mosqueda, Juan Manuel García Dueñas, ¿quién más está por acá? Pues varios, Víctor Alfredo también, que no quiere que le digan loquita a su hija, pero ya Marisol aclaró el punto, qué bueno. Bueno, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. La era está pariendo un corazón. ¿Qué sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos en control. Nos despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Siempre, en mirada siempre nos damos todo el amor. Silencio nuestra andar, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un cerrar la puerta, nos amamos sin control. Me despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Eres quien en realidad no acepta nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Eres quien en realidad no acepta nuestro amor. No, no, no acepta nuestro amor. No, no, no acepta nuestro amor. Perfectamente, muy bien, que había una difusora en León, la XLO. Había un programa que se llamaba La Hora Azul de los Niños. Y mi madre pues me llevaba y me cuidaba comprándome pastillitas para mi garganta. Mi padre no estaba de acuerdo que yo estuviera en la cantada. Mi madre me llevaba a escondidas. Yo tendría 10 años. Afortunadamente desde ese momento ahí en la difusora casi siempre, voy a presumir, ganaba yo. Todos los niños levantábamos la mano para que nos apuntaran el día sábado para presentarnos el domingo. Una niña y yo ya no necesitábamos a levantar la mano. Apuntaban 8, no recuerdo, y nosotros sentados sin levantar la mano, pero todo el mundo, yo Pascualito, yo Panchito, un gritadero de niños. Y nosotros ya no levantábamos la mano, nosotros ya nos apuntaban. Ya nomás pasábamos al piano y Pascualito, pues, Pascualito Hernández Navarro, gran pianista, y debe ver, yo creo que ahora ya, él ya no está. Pero sí, entonces, y ahí, de ahí empecé, y en la escuela había un coro que hacíamos antes de entrar a la escuela, y a mí me ponían a mero adelante para cantar una estrofa. Cantar del regimiento y cosas así, y después pues ya eran 11, 12 años, ya de muy chico, ya en las fiestas particulares, oye, que venga Chavita. En ese tiempo andaba también el Chavita, el huesito de Chabacano, esa canción, me acuerdo, y así sucesivamente empecé, era mucho muy tímido yo. Y después, ¿qué les puedo contar? No terminaría. Después ya llegué a mi adolescencia, pues ya más en forma, en el Teatro del Seguro Social, me acuerdo. Le pregunté a mi hermana hace poco, tenía 12 años, y yo ya cantaba La Malagueña con falsete, con un trío en el Teatro del Seguro, y le preguntaba a mi hermana, dice, es que ibas a cumplir 12 años y tenías un falsete, cantabas La Malagueña. Y pues, todos bien orgullosos de ti, mis hermanas. ¿Quién fue allá al seguro? Yo no lo creo. Azul colorido, vuelve ausencia clavó un tabú sobre mi rumbo. Desde que te fuiste, me perdido. Yo siento tus amarras como vacíos con la cuadra que me arroba del mar. De la playa y el dolor, y siento tus cadenas se arrastrar el mismo que está aquí. Y ya me iluminó más dulce con el dolor. El día que te fuiste fue el mismo que el mismo. El día que te fuiste fue el mismo. Queridos amigos, soy Maggie, mejor conocida en este medio como la tía Tierrines, y el gusto por la bohemia me viene desde el momento que coincidí con mi pareja de vida, Terris Ferris. Él es un gran conocedor de la música y no solamente me ha ayudado a conocer más sobre la misma, sino que me ha invitado a conocer a su grupo de amigos, que son grandes cantantes e intérpretes, de los cuales me gusta mucho escuchar y aprendo cada día de ellos. Me gusta mucho cómo se han dado las cosas. Como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en los labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Tengo que esperarte 7 vidas más. Me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así. Es esta mi fortuna, es este mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. Así voy caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tus huellas, convertir en sombra preso del amor que me negaste un día. Cantando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando hasta despierto por hacerte mío. Será, será como tú quieras, pero así será. Si yo tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esta mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, haciendo de deseos con cada mirada. y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, muriendo de deseos con cada mirada. Buenas noches a todos y cada uno de los radioescuchas de este excelente programa Bohemia en Vivo. Yo soy Mau Velázquez y pues primeramente quisiera agradecer a nuestra administradora Kai por el espacio que se permite para la realización de este programa. También a nuestro querido amigo Terry Ferris por el gran acierto que ha tenido, el gran proyecto que ha tenido con este, su programa de Bohemia en Vivo, una idea genial que pues realmente yo creo que no ha tenido precedentes, un programa como este que está trayéndonos. Por aquí nos había hecho una pregunta del buen Terris, de cómo habíamos encontrado el camino en la música, cómo habíamos encontrado el gusto por el canto. Pues como tal, yo creo que mi primer camino hacia la música pues fue mostrado por mi padre, quien es un fanático del grupo británico The Beatles. Fue, yo creo, el acercamiento más temprano que yo tuve hacia la música. Me encantaba el ritmo, si bien yo no entendía las letras, era algo que me gustaba mucho cómo se escuchaban sus voces. Fue algo que me acercó en un primer instante. El escuchar esta música, pues obviamente me siguió atrayendo hacia lo que era el mundo del rock. Y ya escuchar grupos de bandas de grunge o rock de por allí de 1990, de la década de los 90, fue lo que me llamó un poco más hacia el canto. Con el paso de los años, obviamente, pues ya se acerca uno más a grupos con ideas en común, con gustos afines. Y pues gracias a todo ese peregrinar nos llevó a conocer a gente pues ya un poco con más trayectoria, como por ejemplo al buen Terry Ferris, que también ya por ahí tenemos casi cerca de 20 años de conocernos, y pues que es con quien he tenido más el contacto con las bohemias, con esas noches de ensayos en grupos con música acústica. Y pues realmente yo creo que el sensei que hemos tenido para este género, pues precisamente ha sido nuestro buen Terry Ferris, que ahora nos brinda este espacio para que todos podamos disfrutar de la buena música, la libertad, la igualdad y la fraternidad de los camaradas bohemios. Muchísimas gracias, mi querido Terry, y que sean 1,000 programas más. Ya sabes que siempre vamos a estar dándote todo el apoyo y vamos a estar presentes al pie del cañón. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Les repito, yo soy Mau Velázquez, mejor conocido como Kruger, así que aquí seguimos. If I saw you. Con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Oye, Scooby, tengo mucho miedo. ¡Oh, Shaggy, no te asustes! Mejor escucha Reventón FM. Sí, Scooby, vamos a escuchar Reventón FM. Amigos, son las 10 de la noche con 9, casi 10 minutos. Pero todavía no nos vamos, nos queda este último bloque. Y pues agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber estado presentes en este programa especial, que fue una recopilación de los 10 primeros programas que tuvimos aquí en Bohemia en Vivo. Ya parece lejano aquel 23 de junio que fue cuando empezamos, pero bueno, esto va a dar para más rato. Vamos a tener más material, vamos a tener una bohemia el próximo 17 de septiembre, es decir, en unos 15 días, y seguramente vamos a sacar material para estas siguientes emisiones. Y de verdad, pues les agradezco mucho que estén siguiéndonos aquí La Huella. Gracias, gracias a Kai, que es la administradora y que nos da este espacio, que nos da esta oportunidad de mostrar el talento de todos y cada uno de que participan aquí en el programa. Y esperando que se animen, que nos envíen su material, lo vamos a estar transmitiendo. Gracias por todo, de verdad no me canso de agradecerles. Y pues saludos grandes, grandes, fraternos, apretados, afectuosos, hasta donde se encuentren, a León, Guanajuato, en Tepic, en Pachuca, en también nos escuchan en el norte del país, como es la Unión Americana, en Canadá también nos escuchan, tenemos gente que nos escucha en Sudamérica. Gracias de verdad, hemos tenido de verdad muchísimas, muchísimas clics de afluencia, de audiencia, de verdad, hemos estado pegando con tubo, si se puede decir así. A Guadalajara también saludos, Cris López también, que nos acompañó aquí con su voz, que nos compartió sus canciones. Hijo, tanta gente que de verdad estamos agradecidos. Y a nombre de todos los iniciadores, los que fuimos, se puede decir precursores de este proyecto, mi agradecimiento, y de verdad voy a mencionarlos a todos ellos, que de verdad esto surgió de una bohemia y se platicó y surgió por primera vez en la ciudad de León, Guanajuato, que tuvimos esta idea. Y ya en forma, aquí en Irapuato grabamos varias canciones que están en el aire. Y pues bueno, a los que tuvieron la iniciativa, de verdad un abrazo grande, fraterno. Juanita Laguna, Víctor Alfredo, mi hermano del alma, Carlos y Maril Vivanco, Juan José Hernández, Carlito Salvador, Alejandro Rodríguez, que de verdad por ahí comenzó todo. Maggie también, que también fue otra de las que nos impulsó, que nos animó a que hiciéramos este proyecto. Algo que de verdad lo hicimos con mucho cariño en un principio, pero ahora estamos comprometidos a seguirlas haciendo, a continuar con ustedes, a continuar pues con esto que de verdad ha gustado. Y no se nos queden atrás. Mándenos sus audios, de verdad, mándenos sus audios. Ya tendré el gusto el próximo 17 de septiembre de saludarlos en persona, de darles un abrazo fraterno grande y de conocer a quienes los conozco solamente por voz, pero no en persona. Nos va a dar muchísimo gusto conocerlos, de verdad, darles un abrazo fuerte, apretado, fraterno, para que nos conozcamos en persona, porque a la distancia es bien fácil estar así sin ver caras, pero nos va a dar mucho gusto ya conocerlos en persona y saber que sin importar dónde estamos, este pedacito de programa, este pedacito de horas nos sirve para acercarnos, nos sirve para ligarnos, para hacernos más fraternos. Y pues bueno, los voy a dejar con este último bloque, esperando sea de su agrado, algo que creo les va a gustar mucho. Vamos a cerrar con algo del gran Carlos Vivanco, esta canción de Alejandro Filio que se llama Brazos de Sol. Enseguida viene un amigo entrañable, también amigo de estuvimos en la prepa en La Salle, este maestro, este gran compositor como es Chuchín Pantoja, también de León, Guanajuato, con este tema de su autoría que se llama Amigo José Alfredo. Esto él explica en esta canción, antes de que inicie la canción, él explica cómo fue que surgió la idea para esta canción, que es de su autoría. Enseguida viene Steffi con esta versión de los Cranberries que se llama Zombie. Enseguida viene Jorge Américo con algo de que cantaba Mijares, que se llama Me Correré de Ti. En sí ya también viene otro buen amigo que también nos conocimos en la preparación, como es el doctor José Miguel López Cepeda, otro amigo entrañable también, con esta canción de Sergio Esquivel, esta canción que obtuvo un tercer lugar en un festival OTE ya por los 70, este que se llama Un Tipo Como Yo. Y para cerrar con broche de oro esta noche de bohemia, a mi hermano, a mi compañero de muchos años, que tuve el honor también de acompañarlo en León, Guanajuato, y que de verdad hicimos una amistad entrañable, y aunque pasaban los años, nunca dejamos de olvidarnos uno del otro. Y cuando tuvimos el reencuentro hace como 3-4 años, fue grato, de verdad bien grato, volver a ver a mi querido y estimado y adorado Víctor Alfredo con este tema que se llama Como Quisiera Decirte. Amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora, a las 8 de la noche. Supuestamente el programa es de 8:10, pero ya saben que aquí no tenemos restricción de tiempo. Kai nos da la libertad de que si nos pasamos media hora, 40 minutos, no hay problema. Nos sigue apoyando. Kairis, gracias por apoyarnos. Este proyecto de verdad también es de tu parte. De verdad también eres parte fundamental de esto que hemos hecho y que lo hacemos con muchísimo cariño. Recordándoles nuestra programación, los lunes el manicomio de Kruger de 7 a 9 de la noche. Los martes Bohemia en vivo de 8 a las 10 de la noche o poquito más. Los jueves a partir de las 7 de la noche Soundcheck con Blue. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, Lili San con su 007 cuarentena, donde todo puede pasar. Y el domingo Blast from the Past Request con un servidor. Esperando que nos sigan la huella. De verdad tenemos mucho material aquí que es para todos los géneros, para todas las edades, para todos los gustos. Y pues bueno, sin más preámbulo, gracias y muchísimas gracias por todo, por su compañía, por la escucha, por la amistad sobre todo. Eso es lo más importante, la amistad. Y muy buenas noches, descansen, disfruten de este último bloque que hemos reservado también para ustedes. Gracias, muy buenas noches y suéltala, tía Terrines, suelta este último bloque para toda nuestra gente de Bohemia en Vivo. Hoy edición especial en su programa 11. Muy buenas noches, descansen. Abrazo grande y fraterno. Disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Se detiene el reloj sobre nosotros, caen las 10 que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamantes por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh. Canción que es un bolero, bolero, pero es que los del centro. Es una canción que le escribía al señor José Alfredo Jiménez. Luego por ahí sacamos un video que nos hizo favor de dirigir Rubén Flores, que luego salió en la tele y creo que nada más lo veía yo. Es una canción donde felicito a mi maestro y le hago su homenaje. Es una canción hecha a base de los títulos de las canciones de mi querido José Alfredo Jiménez, y la cual se las canto enseguida. Amigo José Alfredo, aquí estoy en el rincón de una cantina, queriendo olvidar a ella, la que se fue. Se dio la media vuelta, sin duda se fue muy despacito. Que le vaya bonito, amigo José Alfredo. Se fue mi paloma querida, se ha ido al mundo raro, llevándose mi amor. Si la mano de Dios le hiciera que vuelva, ay, qué bonito amor le daría mi corazón. Caballo blanco, también solté la rienda y en el último trago me resigné a perderla. Amigo José Alfredo, se fue. Mi amor, daría mi corazón. Corazón. Bueno, pues a mí me empezó a gustar la música, creo que desde que tenía como memoria, no, desde que me iba con mi papá de chiquita, mi papá Terris Ferris. Yo tenía como 7 años cuando me iba con él, él iba pues a tocar a eventos como de la Casa de la Cultura y así, y yo lo acompañaba y me daba cuenta pues que me gustaba mucho la música, y pues me ponía a cantar. Hasta después de más grandecita fue que me di cuenta que se me daba la cantada, que como que sí le atinaba las notas y así. Entonces, bueno, pues a mí me empezó a gustar la música, creo que desde que tenía como memoria, no, desde que me iba con mi papá de chiquita, mi papá Terris Ferris. Yo tenía como 7 años cuando me iba con él, él iba pues a tocar a eventos como de la Casa de la Cultura y así, y yo lo acompañaba y me daba cuenta pues que me gustaba mucho la música. Y pues me ponía a cantar.

sin mí no vivirías para siempre. Que te habías acostumbrado al calor que yo te daba, que sentías la verdad cuando te amaba. Yo no puedo evitar que tú te vayas hoy, que se llegue a olvidar lo que pasó. Me acordaré de ti cada minuto, amor. No es fácil, pues te llevo aquí en el corazón. Lo que sucedió no se puede olvidar. Es lo más bello que has dejado en tu lugar. Mi gusto por la música nace a muy temprana edad. Yo tenía 11 o 12 años de edad cuando entré al Comité Juvenil de la Cruz Roja, en lo que es juventud, y ahí existía un grupo de amigos que tocaban la guitarra y se formó una rondalla, la rondalla de la Cruz Roja. Esto ya hace algunos años, y ahí fue donde me inicié en la guitarra. Posteriormente, pues bueno, nos juntábamos, llevábamos serenatas entre amigos, y posteriormente estuve muchos años trabajando en el lugar de suerte, Queso Pan y Vino, un café cantante que se encontraba en la parte superior de la Casa de las Monas, en la zona peatonal aquí en León, Guanajuato. Ahí duré muchísimos años también. Ya posteriormente pertenecí a diferentes agrupaciones musicales, de los Classics, y después ya me asocié con amigos y e hice varios grupos, entre ellos Sin Límite, Caramba, y finalmente hasta que pude realizar un grupo que duró ya muchos años, que fue la banda Cantares, que hace 8 o 9 años dejó de funcionar. Entonces la música, pues, para mí ha sido fundamental, importante, aunque realmente nunca he sido yo un cantante, porque siempre fui ejecutante de guitarra, pero bueno, pues nos gusta y hacemos voces, y pues me encanta la música. Me va a acompañar toda mi vida, nadie puede deshacerse de ella, ¿no? Y dice la canción, vivo por ella. Muchísimas gracias por la invitación, y que sigan disfrutando esta bohemia. Es posible que tu amor tan pretendido, se haya venido a refugiar aquí a mi nido. ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un loco enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? Tipo como yo, de un loco enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. De un tipo como yo, de un tipo como yo, de un tipo como yo. Esta es la historia de cómo me gustó a mí la música. A mí la música me gustó desde chico porque primero escuchaba cantar a mi abuela Agustina. Fui creciendo, entonces enfrente vivía un gran amigo mío, mi gran maestro, Tony Lama. Y me empecé a acercar con él porque pues ya me gustaba cantar. Inclusive a veces me hacían quedar en ridículo porque no me animaba a cantar con alguna orquesta, con algún músico, un grupo musical. Yo tenía 11 años, caray, pero ya tenía la musiquita de allí por dentro, ¿sí? Fue cuando empecé pues a ensayar con Tony Lama. Me regañaba a veces porque no daba los tonos como él quería, porque es un perfeccionista Tony Lama, ¿sí? Mi gran maestro, yo lo quiero mucho, sí, yo lo quiero mucho, ¿sí? Entonces esa fue la forma en que pues empecé a entrar a la música. Yo el gusto lo traía desde chico, porque pues, la música en mi familia la traemos desde pequeño en el interior, ¿sí? Y es algo que traemos como decir, la sangre, ¿sí? Eso es, lo traemos en la sangre. Y la verdad que no me dediqué al 100% a cantar. Yo quería dedicarme al 100% a cantar, pero también pensé en mi futuro, o sea, traté de sacar lo mejor partido en las fábricas de calzado. Yo era supervisor general y pues total que tuve que ir nada más en las puras noches. Todas las noches llegaba yo a las 7:30 y salía a las 12 de la mañana, pero de ahí nos íbamos a las bohemias, con algunos de mis compañeros, con Juanjo, con Carlos Salvador, con mi gran amigo el doctor José Miguel, ¿sí? Y Sandro, y algunos más que se me escapan, pero nos íbamos de farra a dejar serenatas, y esa forma fue en la que me fui involucrando yo mucho. Yo en algunas ocasiones he dicho, a mí me hubiera gustado haber sido un cantante, pero un cantante así profesional, pero pues el hecho de que pues yo quería trabajar, y porque en mi trabajo ganaba buen dinero, pues preferí dejar de lado, como era cuestión secundaria, nada más la música. Pero esa fue la forma en que me inicié en la música, gracias a ese gran amigo, y mi respeto y un saludo grande si lo escucha, a mi amigo y profesor Tony Lama, gracias. Quisiera decirte algo que queda aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Quiero decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me falta. Como quisiera decirte que es mi amor sincero, que de sentirte tan lejos, tampoco me estoy muriendo. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red.